El amor es un sentimiento sublime. La única obligación que tiene el ser humano es estar feliz. No se nos ha concedido la maravillosa oportunidad de vivir para malgastarla en algo que no nos haga felices. No faltemos nunca a este compromiso sin que ello merme la felicidad de otro, y la vida entonces habrá respondido al enorme privilegio que significaba cuando se nos otorgó. Esta es la única forma de irse de aquí sin deudas. Y Recuerdos para ti le canta al amor. Los invitamos a continuar con Rosita Fornés, ¿Qué te pedí? Y le seguirá, para subir este segmento, los Ban Ban, el baile del buen cansado. Que no fuera leal comprensión al amor que yo te di. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Pides tú las estrellas y el sol, y no hay razón, así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide lo que yo pueda darte. Que supieras que no hay para ti otro amor como mi amor. Te acompaña en el dial. Buscando estoy la forma de un baile que no te usa. Se me ocurrió pensar en el paso de un buen cansado. Se me ocurrió que un golpe de conga le viene pintado. Báilalo, con el buey la tiene muy dura. Se resolvió moviéndola siempre con sabrosura. Báilalo, al concón de la tú que ya está flanqueada. Báilalo, al concón de la tú como el buey cansado. Ahora, más música. Te acompaña en el dial. Por eso tú eres cubana. Por eso tú eres cubana. Yo nací cabeza. Y por un... Si dentro de los próximos 5 segundos... Con rayos de sol, una estela de imaginación. Último en ¡te levantes! ¡Le! Bailarina amarilla. Color para soñar con Link. Venía vestido, señor, con cara de seda brillante. Tan brillante y amarilla que el bosque entero se llenó de las canciones adivinadas. Danzas, cuentos, curiosidad. Carry away my old leaves. Y juegos. ¿Qué pasó? No puedo divertir. Let me baptize my sapadas. Vimos con los actores que José Antonio Saco y Domingo del Monte que a caminar salen. Escribe. Por ahora tenemos los la gran dame conciencia, querida amiga mía, fue duro tu reproche, aunque sé que esa noche yo me lo merecía. Lo había soñado, tanto lo presentía, que al verte así a mi lado, me olvidé del pasado que atada me tenía. Y me llené de ensueños y le brindé la gloria, sabiendo que yo misma no me pertenecía, pues me olvidé de todas las cosas que en el mundo hacen la dicha corta y larga la agonía. Perdóname, conciencia, razón sé que tenías, pero en aquel momento todo fue sentimiento, la razón no valía. Sin cauce, río sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Los que vienen las continuarán. La vida sigue igual. En cualquier parte, no importa el lugar, hay hombres buenos que a morir se van. Y mientras mueren en otro lugar, los pueblos viven sin pensar en más. Siempre quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final. Recuerdos para ti de Cuba por este sábado llegó a su fin. Recordar es rehacerse. La vida sigue igual. Los sonidos marcan la diferencia. Here we go again, cambiando el ritmo, no nos confundan, somos los mismos. Los sábados, la radio es exclusiva. Siente el calor, como en casa, justo a tu gusto. ¡Qué rico, mami, qué rico! Sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado, sube la mano. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Conseguir plastilina para que los más pequeños de la casa se entretengan no es nada sencillo. Por eso te ofrezco una opción: crearla nosotros mismos, con ingredientes muy asequibles que es probable que haya en tu casa. Ingredientes para hacer la plastilina casera: 2 tazas de agua, 2 tazas de harina, 1 taza de sal, 2 cucharadas de aceite vegetal, que puede ser de girasol o de soya, y colorante alimentario. Las instrucciones para hacer la plastilina casera para que tu niño juegue. Calentamos el agua en un recipiente, pero la retiramos del fuego cuando veas que empieza a hervir. A continuación echamos la sal, la harina y el aceite y mezclamos bien con una cuchara de madera. Pasado el tiempo, ponemos la mezcla al fuego, pero esta vez a fuego muy lento, mezclando bien hasta que la pasta sea homogénea y se pueda despegar de la cacerola fácilmente, que no sea pegajosa. Esperamos a que se enfríe lo suficiente como para poderla amasar con las manos sin quemarte. Separamos en tantas partes como colores quieras y agregamos unas gotas de colorante a cada parte, amasando bien hasta que el color quede uniforme y listo. Para guardar la plastilina sobrante en perfecto estado, lo ideal es que lo hagas dentro de un recipiente cerrado en el refrigerador. Si al volver a jugar con ella ves que está seca, solo deberás mojarla ligeramente, amasar y estará lista al instante, truquitos de la abuela Concha a esta hora. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Proseguimos con la cubana Rebeca Martínez. Ella llega invulnerable. Escuchemos. Ya no pierdas el tiempo con tantas mentiras. Si ya me conozco todas tus intrigas. No pierdas el tiempo con nuevos engaños, que tus palabras ya no me hacen daño. Que me he vuelto de acero, que he perdido mis miedos ante tantos tropiezos. Que ya no eres tan fiel y me he quedado por eso. Invulnerable a tus besos, invulnerable. Intentos, que yo me conozco y a todos tus cuentos. No pierdas el tiempo planeando emboscadas, si ya me sé todas tus estocadas. Que me he vuelto de acero, que he perdido mis miedos ante tantos tropiezos. Que ya no eres tan fiel y me he quedado por eso. Y 99.9 FM. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Y como cada sábado, la superabuela, la abuelita Concha de la Voz de la Victoria, llegó en Visitaxi para regalarnos lomo de cerdo en salsa de piña. Para esta receta necesitas 4 rodajas de piña madura cortada en cuadros sin el corazón, 1 unidad de lomo de cerdo, 2 cebollas, albahaca seca, pasta de ajo y 2 cucharaditas de azúcar. Al final te reitero los ingredientes. Los pasos para preparar esta receta son los siguientes. Primeramente, prealistamos todos los ingredientes. Lavamos y cortamos nuestra cebolla muy fina. Llevamos a un sartén a fuego medio y sofreímos con un poco de aceite de girasol. Adicionamos nuestros cuadros de piña al sartén donde tenemos nuestra cebolla y sofreímos durante algunos minutos para la elaboración de nuestra salsa de piña. Adicionamos el azúcar, la pimienta, la pasta de ajo al gusto y el agua hasta que cubrimos nuestra salsa. Sigue diciéndonos nuestra abuelita que tenemos que dejar cocinar durante unos 5 a 10 minutos y apagamos el fuego. Llevamos nuestra salsa de piña a un bol. Una vez nuestra salsa esté fría, la procesamos. Ahora corta en rodajas de medio centímetro el lomo de cerdo y sofreímos con un poco de sal, pimienta y pasta de ajo por cada lado. Servimos nuestra receta de lomo de cerdo en salsa de piña, bañando con un poco de salsa de piña encima y adicionando más salsa al lado del plato. Y ahora sí, te reitero los ingredientes de la receta de hoy. 4 rodajas de piña madura cortada en cuadros en el corazón, 1 unidad de lomo de cerdo, 2 cebollas, albahaca seca, pasta de ajo y 2 cucharaditas de azúcar. ¿Ya anotaste? Pues esta ha sido la receta del día de hoy. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Como en casa y su encuentro musical. Y subimos la parada musical con esta sección. Ahora escucharemos por Alexis y Fido, Una en un Millón. Éxito rotundo en las emisoras nacionales e internacionales. For all the world, Money Music, Alexis y Fido, lo grande. Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas. Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres una en un millón. No hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos, eres una en un millón. Pánico, oh, yeah. Le queda bien todo lo que se pone. No es que la domé, muchos la envidian, pero la envidia se come. Ella en la calle un peligro, siempre anda ready por el libro. En la pasarela nunca pierde el equilibrio, la veo y vibro. Ay, si me tumbe, la arreglo el motor y la calibro. Es un problema, siempre causa envidia la otra nena. Ella tranquila, serena, nadie tiene lo que esa morena. Eres una en un millón, no hay